La ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia entonces. Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad, señor Hyde. Y luego me lo voy a quitar. Oh, hola Carmen, hola Roberto, hola Irolitas, Irolitos. Y hola Dr. Flambers. A ver, hola, hola Dr. Flambers. Es que no me he puesto en el micro. Hola, Irolitos. Bienvenido a la nave del baile sin máscaras. Sí. Transmitiendo desde Irala en el 107.5 para toda la galaxia. Galaxia en expansión. Un viaje para los sentidos. Pues sí, pues esto es la Irola y el teléfono, por si quisierais o quisierais, el 94-421-7060. Ya sabemos que tenéis mucho miedito. Cobardes. No tengáis miedo, el doctor Flamber en el fondo es un pedazo de pan. Soy un pedazo de pan. Duro. Es un currusquito. Pues bueno, pues el tema de hoy, en lo musical, ¿qué va a haber? Va a haber una música muy interesante de Camerún. Por ahí, un sonido de agua, unos coros ahí que te los flipas. ¿De agua? Sí, esta gente que percute en el agua también, que hace percusión con el agua. Mm-hmm. Oh, es un arte. También un poco de Chico Buarque que pondremos dentro de poco. Muy bien. Un poco de Tinariwen, que son ahí música del desierto ahí a tope, en Mali. Joder. No sé qué decir. África, toda África, mama África. Y como tema principal así de la cosa, pues vamos a tener unos micro relatos. Que también Alejandro Jodorowsky tiene algunos microrelatos y vamos a hablar un poco del Jodorowsky, ya que estuvo por aquí la semana pasada, ¿no? Estuvo en la Riega, ¿no? Estuvo en la Riega, y nosotros no lo hemos visto, pero sí algunos amigos, y entonces pues igual nos lo cuentan ellos, con un poco de suerte. Bueno, veremos a ver si nos cogen. No sé en qué micro estás, Flamber, de verdad, ¿eh? Yo los tengo todos. Sí, pues yo creo que es o el 1 o el 2. Es el 2, a ver. Sí. Vale. Ahí está, pues nada. Eso, ¿no? Pues podemos hablar un poco de Jodorowsky, quizá después de una cancioncita del Chico Buarque. Y también voy a poner la cuña de la fiesta del sábado. Flamber, el gran baile sin máscaras. Tiene cuña, audio, sonido. Sí, señor, conciertazo ahí en Isarbelch. Eso. Y organizado por Baile sin Máscaras. Y mientras vamos bajando aquí los biorritmos, que siempre venimos como una moto. Yo subo Juan de Garay. Y llego directamente a esta nave. Muy bien. Venga, vamos para allá. El sábado 10 de noviembre en el Ateneo Isarbelch. Gran baile sin máscaras. Con los conciertos a partir de las 8 de Obra de Vida, Montito Quemado y Banda Sonora. No duerme nadie por el mundo. Nadie. luego bailoteos en la cafeta a cargo de gallinas ponedoras. Nada con amor, y Lola, y Nate, y Gracia. Por la autogestión de los espacios libres. Organiza Bailes sin Máscaras. Y Lola y Gracia. Es tu amparo. Agora falando sério. Queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal lhe espanta. Dou um chute no lirismo, pega no cachorro, um tiro no sabiá. Dou um fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, não queria enganar, driblar, iludir, canto, desencanto. E você que está me ouvindo quer saber o que está vindo com as flores do meu quintal. O amor perfeito traindo, a sempre viva morrendo e a rosa cheirando mal. Agora falando sério, preferia não falar nada que distraísse o sono difícil como um acalanto. Eu quero fazer silêncio, silêncio tão doente do vizinho reclamar. E chamar a polícia e médico, o síndico do meu prédio pedindo para eu cantar. Agora falando sério, eu queria não cantar, falando sério. Falando sério, preferia não falar, falando sério. Falando sério. Agora falando sério. Bueno, pues voy a empezar diciendo algunos textos del Jodorowsky y hablamos un poco de su vida y obra. Pues no sé, hombre, si podrías hacer una breve presentación para el que no sepa de qué va este señor. Para el que no sepa, pues bueno, pues nada, que nació en Chile el 17 de febrero de 1929. Y ver, pues tiene 83 años el señor. El señorito. Ya ves. No es ningún chaval ya. Y bueno, que ha hecho de todo en realidad, ¿no? Pues sí. Por resumir un poco, guionista de cómics, de películas, escritor, que te echa las cartas del tarot, lo mismo que te... Sí, sanador, que te, espiritual. Que te hace un psicoanálisis. Sí. Que te que hace de actor y de y te dirige un teatro, ¿no? Y vete tú, o... sí, y muchas más, ¿no? Es muy completo, la verdad. Es muy completito. Sí. Lo que tiene, cada vez es más famoso, ¿no? Y también, como es lógico, cada vez aumenta el número de personas que lo critican, y lo mismo que gente que lo alaba, ¿no? Sí. Es lo que tiene. No sé qué críticas negativas se le hacen a Jodorowsky. Bueno, pues pueden decir que... Que, bueno, pues este rollo de la utilizando un poco la autoayuda, los problemas, rollo Pablo Coelho, que son buenos, pero que pueden decir, no, se queda en tópicos, en decir tópicos acerca de cómo ser más feliz, no sé qué. Bah. Si queriendo criticar se puede todo, pero sí, en el fondo bueno, yo creo que... Con fundamento no lo sé. Vamos. Bueno, podemos decir que habría sido mejor que viniera al... Que lo hiciera en la calle esta sesión que hizo en el Arriagao, que lo hiciera en Isar Belch. A que le cierren la riega, a lo mejor. Pero es difícil también juzgar. Lo que pasa es que, claro, él no lo organiza. Yo, por lo que he leído, también... Me voy a acercar un poco, que tengo un poco eco aquí. Y decía que, bueno, que él ya con las películas y tal que ha hecho y con los últimos libros, como tú dices, y ahora que ya pues ha tenido un éxito internacional, pues que eso es suficiente, el dinero que saca, y que, bueno, él ha estado durante años y años en París, sobre todo, que ha sido una de sus residencias, y ha dado charlas, pues así, semanales y tal, gratis, y conferencias, e incluso ha tratado a gente y tal, y o sea que no es todo recaudar, ¿no? No. Y... Claro, en el Arriaga yo me imagino, pues como en todos estos sitios, pues eso tiene un caché del el alquiler, el sitio, ¿no? El local. Sí, ¿no? Y todos los técnicos, entonces, no sé qué. Para pagar eso, hombre, técnicos muchos no creo que lleve, pero solamente el alquiler del garito, del sitio, pues eso. Hombre, otra cosa es eso, ¿no? Que si hubiera ido a Lisa Rebels, no lo hubiéramos cobrado. Pero... Claro. Bueno, y bueno, la cosa es que al final lo hace con arte, ¿no? Y todo ese saber que ha ido acumulando de psicoanálisis, de leyendas, de... yo qué sé, de chamanismo, ¿no? De Castaneda, sí. De no sé qué, de todo y de experiencia, pues luego lo aplica y como resultado, pues se puede conseguir algunos resultados, ¿no? Porque te sí. Lo pone fácil, te pone fácil lo que puede ser el romper nuestras propias barreras y nuestras máscaras. Sí, bueno, lo pone fácil, pero él también dice que yo es de las pocas críticas que le puedo hacer, que dice que son los únicos psicomagos. Psicomagia es un término que ha acuñado el mismo Jodorowsky. Sí. Y dice que solo puede ser psicomagos él, su mujer y no sé si su hijo. Pero, hombre, no sé hasta qué punto, ¿no? Ya, bueno. Eso, o sea, no creo que sea el único... Hombre, se lo inventa él, espiritual entonces... del mundo, ya, pero te quiero decir... Eso recurre a, como tú dices, ¿no? O sea... Pues a todas estas experiencias que ha tenido con los chamanes y con toda esta gente, ¿no? Con los hongos alucinógenos y todos estos enteógenos varios. Y eso, pues tiene mucho de Castaneda, tiene bastante de Jung, ¿no? Y pues también un poquito de Zen, como dices tú, y pues también un poco de eso, de psicoanálisis, de Freud, ¿no? Aunque él reniega... En cosas como matar al padre y tal, ¿no? Que absorberlo y bueno, tiene así unas diferencias, pero vamos. Y otra crítica que le podría hacer, pero espero que luego digamos algo positivo, porque si no va a salir escaldado. No, es esto de salir los libros. Tú haces un libro, ¿no? Sí. Y en la portada está la cara en grande del escritor. Esto es algo que me rechina un poco. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y luego eso, decir también que, claro, bueno, este pues de joven también estudió poesía y arte, ¿no? Este es un... sé que es colega de Neruda y, vamos, que siempre le ha molado y tal. Y entonces esto es algo que siempre lo ha llevado con él, ¿no? Y que esto lo aplica... Es uno de los pilares, vamos a decir, de la psicomagia, ¿no? O sea, el aplicar todos sus actos estos con arte, ¿no? Sí, tengo por aquí, hablando un poco de la psicomagia, dice, para mí la psicomagia es como una derivación de la poesía, del teatro, de todo lo que he hecho. Jodorowsky fundamenta su metodología en la premisa de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fuesen hechos reales. Ahí está la cosa, ¿no? Uno tiene un problema con... no puede meterse en un ascensor, entonces se hace hay un acto simbólico. Métete en una cabina de teléfono, piensa que es un ascensor y allí escribe no sé qué. Y es el poder de creer, ¿no? Hacer algo un poco fuera de lo normal que te ayude a creerte que esa acción te va a... Sí, eso es, el descubrir y el entender los sueños, ¿no? Pues como transmisores de información del inconsciente, ¿no? Sí. Y luego también, pues, tiene mucha importancia los sueños, ¿no? El estudio de los sueños, el universo onírico donde el inconsciente pues aparece, ¿no? Aflora y está. Toma ya. Toma candela. Y sí, yo tenía por aquí eso, alguna peli conocidas que había hecho, El Topo, La Montaña Sagrada y Santa Sangre son los más así importantes. Y luego pues de cómics El Incal. Muy bueno. El Incal es un clásico, yo creo que se ha convertido ya, ¿no? El Lama Blanco también. Tiene, la verdad muchos, es que tiene Moebius, muchos. Sí, con Moebius, eso es. Y luego también es partidario, así para decir así un poquito más, de la psicogenealogía, que es el estudio de los antepasados, ¿no? Del árbol este genealógico, de los pacientes, que puede llegar pues muchas veces hasta los bisabuelos, pues eso, él investiga ahí, ¿no? Y dice que ahí están muchas de las partes del problema, que muchas veces están ahí soterrados las enfermedades, los traumas, y que a veces puede eso, que aparezca en un hijo o en un nieto o en un bisnieto, ¿no sabes? Cosas, pues eso, traumas desde una violación. Y bueno, la verdad es que tiene unos ejemplos que están muy guapos. Luego ya podemos poner alguno. Y eso. Desde hace tiempo, Jodorowsky dice que la afirmación de que solo él podía ser psicomago ha dejado de ser cierta, ¿eh? Leo por aquí, en la Wikipedia. ¿Ah, sí? Pues mucha gente muy educada y capacitada se ha empapado con su pensamiento. Esa advertencia de Jodorowsky iba destinada a evitar que falsos videntes, brujas o sanadores se aprovechasen de la gente. Sí, claro. Sin embargo, a menudo fue interpretada de una manera más polémica. Bueno, pues ahí damos la otra cara de esta monedita. Muy bien. Y algunos textos que... Algunos microrelatos que van un poco todos por la misma onda. De esto de avanzar, de retroceder. Mira, vamos a ver. Porque retrocedía, creía volver. Pero en realidad estaba avanzando de espaldas. Cuando el viajero miró hacia atrás y vio que el camino estaba intacto, se dio cuenta de que sus huellas no lo seguían, sino que lo precedían. Este es otro, son dos distintos, ¿no? Con la misma... Van un poco por ahí. Y aún un tercero, si me lo permitís. Un ciego, con su bastón blanco, en medio del desierto, llora sin poder encontrar su camino, porque no hay obstáculos. ¿Eh? Uh-huh. ¿Sabes cómo te digo? Uh-huh. Y bueno, pues luego, pues otras bonitas enseñanzas, así, por ejemplo... un chiste parece que le gusta. Una persona muy rica que ofrece 2 millones de dólares al valiente que se atreva a cruzar su piscina llena de cocodrilos hambrientos. En principio nadie parece aceptar el reto, pero de pronto se escucha el bracear de una persona que, apartando los cocodrilos y empujones, atraviesa la piscina de parte a parte. El millonario acude a felicitar al valiente y este, con cara de sorpresa, le dice: «¿Pero qué valiente? Es que alguien me empujó». No, eso... Ay, Flamberg hace como que se parte la caja. Quizá es más de... Bueno, que al final es porque alguien te ha empujado y que te metes ahí en todo el meollo. No, esta es la bonita moraleja. Vamos a poner un temazo de los Tinariwen, que son una gente del desierto de Mali. Una gente de lo más agradable, ¿verdad? Que las pasaron canutas, yo creo, también... Y que luego se pusieron a hacer este tipo de cosas. Ni una crítica antes de... Uy, Jodorowsky, que no sé si vas a pasar, ¿eh? Que le he leído en algún sitio este tío. Es que... Pero claro, es un poco subjetivo también, un poco... Depende. Joder, quítate la mano de la cara, David, que ahora me callo. Y a ver, que se me se va el santo al cielo. Así que claro, este hombre... le decían que está en un nivel... no cultural, sino de vida, pues medio alto, vamos, está en la sociedad, en el primer mundo, ¿no? Entonces, claro, sus enseñanzas, que a veces, pues claro, no les puedes decir a un tío que está pasando hambre o que tiene unas penalidades ahí en pobreza total y tal y cual, pues este tipo de soluciones, ¿no? De aceptación de uno mismo y de tal, ¿no? Ya. No sé si me explico. Sí, sí, pero bueno, hombre... Pero claro, es como eso, si no es culpa suya, claro. Claro, te viene uno a hacer Reiki y claro, dice, claro. Bueno, yo te hago Reiki, tampoco te voy a solucionar claro, la vida, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pero vamos, que lo había leído por ahí. Vale, sin más, ya está, me callo. Venga, ponemos a los Tinariwen. Sí. ¡Bumba! مساء أكل انت نيري ورهي جرو وتكو انت شمار ياض وتندني شمار إباد التفوق ياض وتندني شمار إباد التفوق مساء أكل انت نيري ورهي جرو وتكو انت شمار ياض وتندني شمار إباد التفوق شمار ياض وتندني شمار إباد التفوق تجرؤتي غلطة كنت ريت عملت تجرؤتي غلطة كنت أم الساعة أكون انت ميري وريت جروت كنت شمايا قلبك ميسي شماري فارق شمايا قلبك ميسي شماري فارق يا بغا كان بتروح سنغديها لنا ما ننطوق سنغديها لنا ما ننطوق همسا كل تنيري وريني جروت أكون شمارا يا قلبنيس شمارا فارق شمارا يا قلبنيس شمارا فارق شمارا دوام أزواء وندار جغامي دينين تجنتين فوسني تجغاستيني تجنتين فوسني تجغاستيني همسا كل تنيري وريني جروت أكون شمارا يا قلبنيس شمارا فارق طفول شمارا يا قلبنيس شمارا فارق طفول بك ما جات وقلت روت ستو ساتك ناتديو فنسي النفوس أرتي لنا سلتكوي هي النفوس أرتي لنا سلتكوي المساء كل الدنيا وريني جروت أكون شمارا يا قلبنيس شمارا فارق طفول شمارا يا قلبنيس شمارا فارق طفول كمساء كل الدنيا نش مارب بعد التفوق يا ضوت الند نش مارب بعد التفوق كمساء كل تنيري وريني جروت أكون نش مارا يا ضوت الناس نش مارب بعد التفوق نش مارا يا ضوت الناس نش مارب بعد Mientras Muya Nasruddin está paseando con su hijo, ven un huevo en el suelo. El niño le pregunta, «Papá, ¿cómo entran los pájaros en el huevo?» Y Muya, sofocado, responde, «Yo que me he estado preguntando toda mi vida cómo salían los pájaros del huevo, vienes tú ahora y me planteas un problema más». Así, así, oye. ¿Cómo se llamaban los primeros que has puesto antes? Tinariwen, los de antes. Tinariwen, esos que son de Mali. Sí. Sonaba ahí a Ali Farkature. Sí. Es que es la leche, la fotografía del disco, porque están en el medio del desierto, supongo que con generadores, así en un círculo, como de piedras. Uh-huh. Muy guapo. Y un círculo de gente, ¿no? También. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Alguna cosita más nos querías contar? No sé, puedes llamar a alguno de estos, a ver, diga algo, igual para cambiar... Es el momento, quizá, de que... Y si no esto, pues ya decimos algo. A ver si conseguimos alguna voz femenina, Flamber. Mientras, voy a poner el disco de Humanos Intentándolo. ¿Tú lo has escuchado? No. Pero no lo voy a poner entero, voy a poner una canción solo. La canción, la asociación... Que, oye, está bien digna. Y mientras... Borja, nuestro... Nuestro Borja. Nuestro mayor, el mayor divo de Bilbao, si cabe. Aunque en esta canción canta Joaquín. ¿Eh? El figura. Joaquín el figura. Soy el hombre más infeliz del mundo. Mi iPod no es de última generación. Pues si le escribo una carta a algún ministro, puede que él haga una enmienda o quizás una moción. Pues la emoción, la excitación que estos productos chinos en mí crean, me apean de la clara afirmación que somos unos primos. Tú lo sabes, lo sé yo, y eso no lo quiere el ministro, que si te enteras es un Cristo. No, no, que lo roba y que no lo haga su hijo y su primo. Que sus amigos que son ricos a veces se lo hallen vaciar los bolsillos. Mejor ponerse los cascos, beber, seamos otros borreguillos. Más no digo, no me acusen de terrorismo. Hola, hola, Hilde, Hilde. Hello, hello. Hola, hola, Hilde. Hola, Hilde. Bienvenida al Baile Sin Máscaras. Gracias, gracias. Oh, te llamamos porque nos gusta que estés en el Baile Sin Máscaras y porque estuviste en La Riaga el otro día. Sí, sí, el lunes pasado fui a hacer un taller de Jodorowsky. ¿Cómo se llamaba la movida? Teatro, no sé. Teatro místico. Es, sí. Místico. Toma. ¿Místico? Taller místico, se Taller llamaba, místico. Sí. Ajá. Así es. ¿Y qué tal? ¿Ya pusisteis en práctica alguna receta? Sí, nos daba unos ejercicios para hacer con ahí mismo, ¿eh? Uh-huh. Ahí, contigo sí. Y con toda la peña. Sí, queríamos hablar un poco de... ¿Te acuerdas un poco del orden de la movida? Primero contó unas anécdotas y tal, y luego el primer ejercicio. ¿Gildemari? Pues, sí. Acaba de pasar un metro. ¿Estás en la calle, Gilde? Sí. Muy bien, gracias por cogernos. Pues, me acuerdo muy bien del ejercicio que puse, que, bueno, era... un ejercicio que tenías que buscar a alguien que no conoces en la sala de La Riaga y contar tu vida en 8 minutos. Uh-huh. Así como a una persona que no conoces de nada, ¿no? Sin sin escribir, ¿no? No, eso, hablar contando. Uh-huh. Sí, eso es. Y como pidiendo que la otra persona te haga una escucha, o escucha, sí, activa, ¿no? Se dice que esté contigo sin... Sí, supongo que esa era la idea, que la otra persona te estaba escuchando, ¿no? Y a su vez, tú oías a otro, al mismo, su vida. Sí, ¿no? Tú a él y no, él no, o no, ella. No, tenías que hacerlo con una persona y después otra persona con ti, pero... Ajá, vale. No la misma persona. Ah, vale. No. Pero se trataba mucho como, bueno, cómo te presentas a una persona que no conoces, ¿no? Empiezas a decir, hola, me llamo... Gilde, tengo tantos años, nací allí, así que, bueno, en realidad vas a contar sobre todo primero tus datos personales, ¿no? Sí. Y, bueno, claro, ocho minutos pueden parecer mucho tiempo para decir la vida, ¿no? A alguien que no conoces, porque también te tienes que abrir y contar cosas que a un desconocido... después igual te da corte decírselo también, ¿no? Sí, y bueno, se notaba que al principio empiezas como con todo ya, lo más, ya, como seco, para decirlo así, sí, con datos personales, datos, no, ¿no? Sí. La otra persona no te va a conocer. Datos técnicos. Como eres de persona, ¿no? Uh-huh. Y, pero de, claro, este después de un minuto ya empiezas a contar un poco, bueno, he hecho eso, mi vida, o me dedico a eso, y ya entras más como... Uh-huh. O me, yeah, siento tal, o esas cosas. El tipo de vida que llevas, ¿no? Eso ves, y esto ya, ¿Y qué has llevado, no? ¿Cómo? Que el tipo de vida que llevas, que has llevado y que vas a llevar, ¿no? El pasado, presente, sí, futuro, sí, porque... puedes tocar los tres aspectos, ¿no? Sí, sí, sí, también Jodorowsky había preguntado que tenías que decir algo sobre tu misión en la vida. Uh-huh. Como, ¿qué quieres sacar tú de tu vida? Ajá. Y en eso, ya, con las dos personas que yo hablaba, uh-huh, y la mayoría, que la gente que hablaba con Jodorowsky misma, uh-huh, se notaba que mucha gente decían como, bueno, yo solo quiero estar feliz, uh-huh, y esta es mi misión en la vida. Ajá. Como estar feliz y está. Sí. Y con eso Jodorowsky hizo un poco de, oye, pero estamos aquí, ya tenemos, bueno, la mayoría de la gente que estaba ahí, claro, que puede pagar, uh-huh, la entrada, uh-huh, y tiene las cosas básicas de la vida ya cumplido, uh-huh, y que es como, pero estamos aquí solo para pasar el tiempo, para pasarlo bien, o... No tenemos más misión como seres humanos para cumplir algo más en esa vida que De cara al colectivo aquí, o algo, ¿no? Sí, un objetivo, ¿no? Eso es. Y eso era una cosa bastante interesante que se notaba como en la sala, como, ah, vale, sí, claro, igual sí, hay que dedicar... Sí, o al menos hay que reflexionar, ¿no? Acerca de ello, por lo menos, ¿no? Eso de cuáles, ¿no? Igual definir también más los objetivos, ¿no? O sea, sí, cosas más concretas, ¿no? Sí, y como un plan, como, bueno, tú ahora te has presentado a otra persona, quién eres, y a ver si puedes relacionar tú como eres con una misión, que, bueno, para decirlo así, que cada persona tiene cosas, que tiene talentos o cosas que le gustan, uh-huh, y como para decir, como sería bien que todo el mundo ya pone un poquito más como eso, en sincronización, ¿sí? Como quién eres, como qué cosas te gustan, y a dedicar esos talentos a en tu vida, a, uh-huh, algo más, uh-huh, a algo más. Sí, sí, te entendemos. Muy bien, Gil, te expresas en castellano mucho mejor que nosotros, hay que decirlo. Muy bien. Sí, porque Gilde es belga, ¿no? Sí, yo soy belga. Muy bien, sí, muy bien, una belga en Bilbao. No sé. Y yo qué sé, Gilde, y a lo mejor, ¿qué, nos cuentas otro que te haya llamado la atención, otra de las movidas, así? Pues sí, es que Jodorowsky estaba hablando mucho de las inteligencias que tenemos, y bueno, tiene una versión un poco distinta como que la versión general, para decirlo así, uh-huh, y se trataba, él pone mucha atención en... La, ¿cómo se llamaba? La inteligencia corporal, uh-huh, que es una cosa que ya hemos olvidado un poco como seres humanos, que tenemos también que el cuerpo tiene mucho poder en sí, uh-huh, y que hay una inteligencia ahí que viene desde el cuerpo mismo que no estamos utilizando mucho. Y por eso hizo un ejercicio, por ejemplo, que preguntaba a una persona de la sala que uh-huh. venía hacia él, y para poner la cabeza de esa persona encima de su corazón. Uh-huh. Para así, y como uh-huh. acariciando la otra persona en la cabeza. Como y... un gesto de protección, así, ¿no? De estar vulnerable frente... Eso es, y... Yeah. Y bueno, y que ya, bueno, de, como bebé igual te hicieron uh-huh. eso, que pues me imagino que la mayoría de la gente sí, uh-huh. que uh-huh. lo ponían cerca del corazón del, uh-huh. de la madre, como sí. un poco en la naturaleza con los animales, ¿no? Uh-huh. Pero que esas cosas que... Ya, que ya no hacemos eso mucho y que eso también nos está creando algo que ya nos falta el desarrollo. Sí, problemas, con ese, ¿no? plan. Y de comunicación y por eso, y todo. Como te acercas a otras personas, por ejemplo, en el ejercicio anterior, uh-huh. por ejemplo, no vas a... Ya, que... te das cuenta que el contacto físico no entra mucho en ese plan, si vas a... Ya. Sí, que nos movemos en un plano mental, ¿no? No, la mayoría del tiempo sí. estamos ahí. Uh-huh. Bueno, en el, igual por aquí, en el País Vasco, y no sé, o en el sur más, tienes eso un poquito más que en los países por el norte. En México eso. Todavía, ¿no? Sí. Pero que ya, que bueno, son cosas que, por ejemplo... Todos lo sabemos como un plan de instinto, pero con todas las cosas que nos rodean y que nos distraen de los del otro ser humano. Sí, que, lo olvidamos y no ponemos en práctica, sí, sí. Eso es. Y para conocer una persona de verdad, uh-huh. hay que uh-huh. acercarte uh-huh. de verdad. Ajá, ole. Eso es. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues estas son las cosas que me han llamado la atención. Vale. Y bueno, el otro día, recuperé como retazos de una cosa que dijo, pero no la tengo entera. Era como un texto que se encontraba un maestro y un discípulo, ¿no? Y como no sé si iba la cosa también por lo del sentido de la vida, ajá. algo así de mente vacía, corazón vacío, le decía el maestro, el estudiante. Ah, ya lo he entendido, mente vacía, corazón vacío. ¿Te suena esto? ¿Mente vacía? Corazón vacío. Y lo, ah, bueno, igual es que tú fuiste en un día distinto al que me ha contado la otra versión. Sí, no, esta frase no... Y el maestro le decía, pero no, cazurro, mente vacía, corazón lleno. Eso, era como un rollo de meditación y tal. Buah. Ya ves, es que una cosa buena que tienes es que, aunque haya hecho dos sesiones, supongo que habrán sido bastante distintas las dos. Como que se le van ocurriendo ahí, sabrá un montón de movidas sí. que se pueden hacer, ¿no? Y la verdad es que el tío tiene una intuición también que te mueres, el tío, ¿no? Sabe eso, pues, por ejemplo, los movimientos corporales, ¿no? La de fisionomía, de psicología, lo mezcla todo, ¿no? Hay diferentes... Sí, sí, eso es. Y yo lo poco que le he leído y le he visto, la verdad es que el tío de tonto no tiene un pelo, vamos. Muy bien, sí, o sea que en conjunto te gustó, saliste contenta. Sí, sí, sí, era muy interesante, uh-huh. la verdad. Y también había una mujer me estaba diciendo que se sorprendió mogollón, uh-huh. que había mucha gente joven uh-huh. que le gusta Jodorowsky. Sí, seguro, seguro. Yo creo que de suyo... conecta mejor igual, ¿no? Con la gente joven que con los viejos porque son unas teorías que eso pues, ¿no? Muy muy novedosas ahí, pienso yo, no sé. Sí, sí, pero yo creo también que bueno, por ejemplo, los ejercicios que ponía, se notaba que la gente como bueno, de edad mediana o cómo se llama, como de 50, edad, 60, edad media, sí, edad ya. media. Oh, edad media. Bueno, sí, sí. Pues que les como les asustó ajá. mucho para acercarse a una persona desconocida, por ejemplo, que es como que igual a la gente, bueno, de nuestra edad, sí, para decirlo así, sí, es como, bueno, sin más, y para ellos era como más, como, uff, pero... Y eso lo dijo él porque fue lo que pasó en El Arriaga o porque fue una cosa que dijo, observación, una observación general que hizo él, ¿no? De todos los sitios, ¿no? En general o de aquí solo. No, pues en general. En general, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, es como ahí también, es como ya, él está, ya, es un taller, así que las cosas que salen de la sala, de la gente que están allí, ya, ahí él va a elaborar, así que por eso creo que cada taller es bastante distinto también. Ajá. Pero porque ya es participativo totalmente. Muy bien, Gilde. Pues oye, muchas gracias. Gracias. Nos has dado una información muy valiosa. No sé si quieres añadir algo más. Que nos vemos el sábado, Gilde, en el Gran Baile Sin Máscaras. Claro, claro. Y que... A las 8, ¿no? A las 8 empieza, sí, señor. Ah, vale. Estaré ahí. Vale, pues vamos a irnos con unos cánticos de la tribu Baka, The Forest People. Y gracias, Gilde. Y hasta otro día. Agur, Gilde. Pues a través del tiempo y el espacio vienen desde Camerún. Pues bueno, no es que vengan, estaban ahí, ¿no? Y alguien les grabó. Baka, de la tribu Baka, supongo, Forest People. Y es esta misma gente que hacen esta música de... Menuda joyita que hemos puesto, ¿eh? Por cierto, menuda joyita. Y qué bien ha hablado Gil de Mari, muy bien. Y los Water Drums... Ole, pues es que esto es grande, joder, ¿eh? Que sí. Water Drums, qué bueno. Es que eso es arte sonoro en toda regla, vamos. Uh-huh. Madre mía, qué bonito. Bueno. Muy bien, pues que tienes más amiguitos que fueron a ver a Jodorowsky. Pues otra amiga, pero no localizo, pero no localiza. Pero es a ella quien le estuve preguntando, a Sonia, y me estuvo diciendo un poco más de ejercicios que estuvieron haciendo. Uh-huh. Y uno que era una movida que podemos practicar todos en nuestros respectivos lugares, uh-huh, que yo creo que es un poco para romper dicotomías. Dice, al inspirar, inspirar como si estuvieras expirando. O sea, tú estás cogiendo aire, pero estás sintiendo que estás soltando. Entonces, el ejemplo podría ser algo así como... Hago el sonido por si evoca algo. Esto, ¿no? Bueno, voy a poner un poco de música para sentir esto. Vamos a dar un poco de tiempo a esto. Y a la vez, expirar, soltar el aire, como si estuviéramos cogiendo. Cogiendo el aire, cogiendo la energía, no sé. Yo algo así lo veo. Sí, más bien eso, ¿no? Energía, ¿no? Más que aire. Porque sí, el aire, si lo coges. Sí, pero coger y a la vez, a lo mejor digo yo que, ¿cómo se sí, dice? Sí, pues expansión y... sí. A ver un poco, gente, de practicar. Esto me resulta muy difícil, ¿eh? La verdad es que sí. Esto, supongo que hay que echarle imaginación a las cosas. No. Es que... Tanto tiempo acostumbrado a lo otro, ¿no? Claro, por lo menos yo, en mi caso. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es al final ser capaz de imaginarlo, de sentirlo... ¿Y esto para qué sirve? Yo creo que si nos cuesta imaginarlo, tiene que servir para algo. Sí, eso ¿no? sí. Como... Sí, eso es como para... Romper dicotomía, sí. Sí, porque al final todo... Yo creo que él habla mucho también de que todo está impregnado del juicio, ¿no? De los juicios, de lo bueno y lo malo, ¿no? Y tal. Uh-huh. Y siempre estamos en esos dos extremos y al final las cosas no son así, ¿no? Uh-huh. Venga, otra meditación que dejó, luego ya cada uno se lo practique. Esto es con unas premisas... Pues ya uno que reflexione acerca de ello, ¿no? Dice, no tengo nombre. No tengo edad. No tengo familia. No tengo nacionalidad. Tampoco vasca, dijo. Antes se rió. Sí, tú has dicho chileno, pero él es una patria. Sí. Y la quinta, no tengo futuro. ¿Sabes? Ni nombre, ni edad, ni familia, ni nacionalidad, ni futuro, ni nada, ¿no? Uh-huh. Supongo que al pensar eso, ¿no? Pues uno se encuentra con cosas, ¿no? Por un lado, un sentimiento de soledad a lo mejor, pero por otro lado un sentimiento de libertad al no tener nada a lo que tener que responder. Sí, libre, ¿no? De ataduras y también viviendo más el presente igual, ¿no? Y siendo más consciente, quizás. Y, jolín, es que nos quedan solo ya 3 minutos de programa. La verdad es que, Jodorowsky, con tantas cositas sí, que tiene, es que pues llena programa. Yo he traído un folio y todavía no he hecho nada de él. Joder, pues en el programa esto, que viene... Esto quizás se merezca otro programa, el Jodorowsky. Uy, el martes que viene yo no voy a estar, Flamber. Pero mira... No estás. Bueno, no importa. Oye. O sea que ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Estamos a 3 minutos. Y nos queda también decir él habló también mucho del incesto, por ejemplo. Dices incesto y ya la gente se evoca, tiene una idea, ¿no? En la cabeza. Sí, pero lo tiene muy presente, sí. Pero luego puede decir, pero hay incesto no es solo esto que se está pensando, o hay muchos tipos de incesto. Uh-huh. Puede ser el incesto mental. Que sí. Esto significa que una persona que está tiene esto, ¿no? Pues pensaría que lo que dice su madre, lo que dice tu madre, tiene más valor que lo que piensas. Uh-huh. Eso sería como el incesto mental. El incesto emocional, pues lo que te dice tu madre es más importante que lo que te dice tu pareja. Uh-huh. ¿No? Siempre lo tenías como por en otro nivel, ¿no? Uh-huh. Pues eso. Sí, además... Yo me acuerdo que decía también que ejemplos de incestos en los que estamos educados y que los tenemos totalmente asimilados y decía el de Adán y Eva y bueno y el de también los hijos, ¿no? Pero los hijos Caín y Abel pues los hijos y las hijas de ellos estaban destinados a cruzarse, ¿no? O sea, entre ellos. ¿Y cuál era el otro que decía? Lo de la Virgen María, también de los cristianos, ¿no? Que fue también fecundada por Dios y luego a su vez estuvo con... parió también una historia también de incestos extraños. Pues, oye, Peñita, espero que nos veamos las máscaras y las no máscaras este sábado en Isarbelch a partir de las 8... para, yo qué sé, para autogestionar un poco, pues estos movimientos de que la Irola y el Ateneo de Isarbelch, que está muy bien y hay que conocerlo. Porque la felicidad, como decía Gilde, es muy bonita, pero tenéis que marcaros el objetivo y este es uno bueno para alcanzarla. Oye, y que si tenéis una máscara o cualquier tipo de complemento, bienvenido será. Y luego ya, cada uno libre de ponérselo o quitárselo. Muy bien, pues es que ricasco y lolitos por estar un día más ahí. Tinarigüen aquí. ¡Agur!